Paseaba por la calle, ni de día ni de noche, con el alma desgastada de agitadas emociones. Los pies me soportaban, la puntera y los talones, a través de los cristales de un pequeño escaparate, un objeto me miraba y con unos ojos saltones. Yo sabía que era mío, que de siempre me esperaba, como el cauce espera al río, o la mañana a la tarde. Su color era profundo, su tacto suave y frío, de rango muy preciso, manual y reciclable. Yeah. Siempre quise tener uno, y este es inmejorable. Por buscarle algún defecto, tiene un precio inalcanzable. Ya rebusco en mi cartera, por tres veces cuento cuentas. Es cierto, no me llega, ni doblándolo me alcanza. De todos modos es perfecto, algo más que un capricho. Es un sueño material, un universo finito y una obra celestial. De una mente prodigiosa. Se apagan las luces, se cierran las persianas, a través de los barrotes, las sombras ya lo abrazan. A ojos cierros lo imagino, lo tanteo y lo acaricio. Esta cosa es lo más grande que mis ojos nunca han visto. Es lo que yo necesitaba cuando llenen mi cartera. Volverá conmigo a casa. Ha pasado una semana, otra más y algunos días. Por azar y unas cosquillas me han llevado mis pisadas a la tienda referida. Y lo he visto iluminado por el sol del mediodía. Y ahora que lo pienso, que lo veo desde arriba, no es tan como pensaba. Algo soso, yo diría, decididamente frío. Si funciona este milagro y cómo se metió en mi mente. Semejante artefacto. Si me piden que lo lleve, que es cuestión de vida o muerte, al momento que se tercie, de un trompazo me lo cargo. Yeah.